mexicanos que se ha ido al exterior y ha tenido las oportunidades que aquí no tuvo, está ávido de regresar o cuando menos adquirir productos. Hoy les hablaremos a esos mexicanos en el exterior, y así como usted también que nos escucha aquí en la zona centro del país, saludos a Red Aztlán también ahí en o Aztlán como dicen ellos, y Red Anáhuac en la Ciudad de México, Radio Planeta 21, Radio Vulgocracia, que se unen a esto que es lo que es el periodismo ciudadano. Y les digo, aquí transmitiremos hoy sobre el tema de turismo, y sobre todo el turismo ecológico, no el turismo que hace que las divisas salgan del país, el turismo que hacemos valorando los recursos naturales que tenemos en este país, y al mismo tiempo con muy buenas oportunidades económicas, ya que no es necesario gastar los miles y miles de pesos para salir a unas muy buenas vacaciones en esta temporada. Así que, bienvenidos al programa, bienvenidas todos ustedes. Vamos a dar comienzo con nuestra invitada del día de hoy, Hortensia Ponce. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, platícanos un poco de lo que es el turismo ecológico. El turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza. Es el turismo de naturaleza o ecoturismo también, que tiene tres vertientes básicamente, se divide en tres partes. Ajá. Que es el turismo de naturaleza o ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Son a las ver. Tres vertientes que tenemos en cada uno de ellos. Entonces vamos explicando uno por uno para entender de qué estamos hablando. Okay. El turismo de aventura normalmente abarca los que son los deportes extremos, que son tirolesa, rapel, escalada, este tipo de cosas. El turismo rural es aquel que nos invita a conocer de la cultura, las costumbres, tradiciones, de las comunidades, de los pueblos que tenemos en el lugar. Y el ecoturismo pues va enfocado básicamente a lo que es educación ambiental, cuidado y conservación de la naturaleza. Entonces vamos a ser mucho más amplios de lo que yo originalmente dije, es turismo de naturaleza, abarca estas tres categorías. Sí. Bueno, y ustedes aquí desde esta zona centro del país invitan a gente de todas partes, incluyendo hasta del extranjero, a que nos visiten. ¿Qué lugares? ¿De qué lugares estamos hablando? Estamos hablando de lugares ubicados en la Sierra Fría, en la Sierra de Calvillo, como es Sierra Escondida, lugares ubicados al sur del estado de Aguascalientes. En sí, el estado tiene en todo su interior lugares que visitar para practicar estos tres tipos de turismo. Ajá. Y puede ir cualquier persona, o bueno, supongo que el de turismo de aventura sea como para jóvenes, muy jóvenes, aunque ya somos gente un poco mayor que le encanta andar también en estas, ¿no? Pero, ¿a qué tipo de gente van ustedes dirigidos? El turismo de aventura, sí, justamente, bueno, aunque hay para todos los gustos, sí, básicamente va encaminado a los jóvenes, porque son más extremos. Sí, más aventados. Sí, más aventados. Y sí se requiere, pues, capacitación, utilizar un equipo de seguridad bastante bastante complicado. Pero aquí en Aguascalientes hay especialistas y bastante bien capacitados como para asegurar a la gente que participa en este tipo de eventos. Entonces, ustedes les proporcionan no nada más la diversión, sino también hasta cierto punto la protección. Sí. Obviamente, sí. La enseñanza, el acompañar para que no se vayan a dar ahí un catorrazo. Estamos obligados a proporcionar también la seguridad y a velar por la seguridad de la persona que participa. Ah, muy bien. Ese es en cuanto al turismo de aventura. ¿El turismo rural? El turismo rural. Ese está enfocado para todo tipo de grupos. Familias, grupos de escolares, grupos de jóvenes, grupos de edad avanzada. Porque ya aquí comprende hacer recorridos o participar en actividades propias de la comunidad o del lugar en el que se visita. Entonces, sí, es un poco más tranquilo y pueden participar mucho más personas. Y en el ecoturismo igual, se realizan senderos interpretativos, se realizan actividades como talleres de educación ambiental y también son un poco más tranquilas. entonces pueden participar grupos ya de todo tipo. Sí. ¿Y dónde se hospedan? ¿Cómo opera esto? O sea, ¿dónde se van a dormir a la luz de la luna o cómo está la cosa? Si quieren, así lo pueden hacer, plano. Dormir a la luz de la luna. A ver. No, tenemos cabañas aquí, Arizbe, que Arizbe, buenas tardes. Arizbe, buenas tardes. Serna, que Arizbe Serna, bienvenida. Sí, buenas tardes. Ajá. A ver, entonces, ¿dónde nos hospedamos? Mire, pues tenemos varios lugares, hay opciones para diferentes gustos, de acuerdo a sus posibilidades. Hay quienes pueden acampar, si así lo desean, se llevan todo su equipo de acampar, y tenemos ya las zonas especializadas para este tipo de actividad, o bien cabañas totalmente ecológicas, donde pues ya ustedes con la comodidad de la ciudad, de acuerdo a sus necesidades, se hospedan en una cabaña totalmente ecológica. Y pues igual tenemos de diferentes precios para cualquier bolsillo. Bueno, y hablando de precios, ¿de qué rango estamos hablando? Digamos, si yo me voy ahorita a un turismo de playa, me pago a un hotel de 5 estrellas, de los planes estos de intercambio que hay, se pagarían, no sé, aproximadamente unos 8 a 12 mil pesos por semana. Para una villa. ¿Cómo andamos en turismo de naturaleza? Pues nosotros básicamente lo manejamos por noche o fin de semana. O sea, de acuerdo a la empresa, hay quienes lo manejan por noche. En nuestro caso, si respondido es por noche, igual Chilarillo. Hay otro compañero también tiene un complejo en Sierra Fría. Ellos lo manejan por fin de semana. Estamos hablando de una familia, digamos, de 6 personas, uh-huh. Desde 900 pesos por noche. Por los seis. Uh-huh. Sí, puede ascender hasta los 1.500 pesos, dependiendo también el lugar a donde se dirige. ¿Y esto es hospedaje o incluye alguna otra cosa más? Solo hospedaje. Obviamente pues son los requerimientos que debe de tener una cabaña, su agua caliente, luz solar, utensilios de cocina, parrillas de gas, asadores, juegos infantiles, o sea, dependiendo los servicios que te ofrezca cada una, entonces es el precio. Entonces, si yo quiero irme un fin de semana con mi familia, 5 miembros o 6 miembros, invitamos a mi mamá, por decir algo, ¿no? Nos vamos a una cabaña, hay lugar para 6 personas. Así es. Y me cuesta 900, entre 900 hasta 1.500 por noche para las 6 personas. O sea, entre más o menos 150, 200 pesos por persona por noche. Así es. En este plan. Sí, estamos hablando más o menos de un aproximado de 2.000 pesos el fin de semana. Ah, muy bien. ¿Y qué hacemos? O sea, porque ya llegué, ya me puse ahí. Pues estamos tan acostumbrados a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos a esquiar? ¿Nos vamos a chover parachut? ¿Nos vamos a la disco? ¿Qué es lo que hacen en las playas? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas ofrece en este tipo de turismo? Pues básicamente es relajamiento y convivencia familiar, porque te vas a alejar tanto de la ciudad, te vas a alejar de toda la tecnología, no celulares, no televisores. Pues ahora sí que internet, todo ese tipo de cuestiones quedan fuera. ¿Sí? Y pues, ¿qué te queda más que hacer? Integrarte a tu familia, convivir con ella. Puedes hacer diversas actividades, pesca, puedes nadar, puedes hacer lancha, igual los deportes de aventura, rapel, escalada, puentes, puentes colgantes, senderos interpretativos. Pues hay bastantes actividades por hacer. ¿Puedo llevar bicicleta? Sí, igual bicicleta de montaña también. ¿O renta también bicicleta de montaña? Se puede rentar, o bien si ustedes la tienen, pues adelante se la pueden llevar. Uh-huh. Sí, así que... bueno, pues es el tipo de turismo que nos hemos desacostumbrado a hacer, porque finalmente el turismo se convirtió, especialmente en esta vida tan rápida que estamos llevando, con tanta llena de saturada de ruidos, luces, cosas. Pues sales de vacaciones y quieres tener exactamente lo mismo. Yo conozco gente que se va a la playa y olvídate, no lo paras de disco acá y andan corriendo para un lado para otro, y finalmente se llenan de actividades, pero no hay el descanso. Al contrario, regresas más cansado. Regresas más cansado, más, ¿verdad? Estresado de lo, y más gastado. Cansado, estresado y gastado. Sí, ¿verdad? Y en el caso del turismo de naturaleza, no, las actividades que te ofrecen son esas justamente: relajación, convivencia, integración familiar, un reencuentro contigo mismo, un reencuentro con la familia, con los amigos o las personas con quienes vas. Igual aprecias lo que es la naturaleza, observas las aves, escuchas los sonidos que a lo mejor nunca habías escuchado. Uh-huh. Y los precios son económicos, son muy económicos. Además que se llevan ingresos también a las comunidades cercanas que hay en los lugares, porque en algunos de los lugares, en los destinos que tenemos, las personas de las comunidades nos hacen el favor de ser o de participar como guías locales. Eso nos hacen el importante. Favor de participar en la elaboración de alimentos. Uh-huh. Además de llevar a las personas de la ciudad a un lugar diferente para tener una experiencia diferente, pues también podemos lograr llevar ingresos a las personas de las comunidades que están cerca de ahí. Yo quiero así subrayar eso. Este turismo, para efectos de nuestro programa de ciudadanía económica, quiero resaltar que es el turismo que realmente ayuda al desarrollo comunitario. Cuando un hotel grande, de muchas estrellas, un gran turismo, se instala en una localidad, contrata a las personas que antes vivían ahí, de su tierra, de su pesca, de lo que fuera, y los convierte en afanadoras, y los convierte en personas que están por un jornal o por un sueldo, y dejan de hacer su actividad y se va perdiendo la cultura original y están sujetos a un sueldo. En cambio, de esta manera la persona mantiene su actividad, mantiene su vivienda, mantiene su casa, mantiene su cultura y se convierte en un proveedor de servicios consciente para turistas, en lugar de dejar que parte de la ganancia parte del pago que tú das por alimentos, por servicios y demás, se vaya al extranjero vía el hotel y solamente una parte muy pequeña se quede como salarios. En este caso, todo íntegramente va a beneficiar a la comunidad que recibe el dinero. Sí, además en algunas comunidades también, varias comunidades, se elaboran artesanías. Ajá. Entonces, estas visitas de la gente que va a cada uno de nuestros lugares, pues también adquiere esos mismos productos en el mismo lugar, que se elaboran allí mismo, precios muy económicos, y el dinero se queda. Y se queda en la localidad. Muy bien, ya le agarramos el sabor al turismo de la naturaleza. Vamos a una pausa y regresando continuamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invirtió 37 millones de pesos en obras de restauración del alcantarillado. ¡Qué bien! Con esto vamos a evitar que la ciudad se siga inundando en épocas de lluvia. Pero ya deja de tirar basura en los caimanes. Si no, es un cuento de nunca acabar. Este alcalde seguro que cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Pasan muchas cosas, pero solo una afecta en tu vida. Y así pasó semana, y noche está bien en vela. No como, ya no duermo, solo espero las noticias. Con Cacho y Manero se me pasa la mañana. Todo lo que me dicen me informa y me entretiene. Alejandro Cacho, Iñaki Manero. 6:00 a.m, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. El Banco de México y la banca crean Pay para ti. Pay es el sistema de pagos electrónicos interbancarios que te ayuda a transferir dinero entre cuentas de cualquier banco. Pay es cómodo. Depositas desde tu casa o oficina y tus pagos llegan en minutos. Pay es más seguro que los cheques o llevar dinero en efectivo. Pay, pagos más rápidos y seguros. Para más información consulta www.banxico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 7 p.m. Conoce los ministerios musicales de la iglesia a nivel nacional. Recuerda, 7 p.m. 1050 de la AM. Sintonízanos. Porque nos importas tú, en el verano Soriana, hoy te ofrecemos milanesa pulpa negra, paquete familiar a 59.90 el kilo, aceite Hipermar de 900 mililitros, 21 pesos, yogur para beber de frutas Lala de 250 gramos a 4.70, hasta julio 17 en todas las tiendas Soriana. Haces escuchado hablar de psoriasis o la padeces? Descubre todas las puertas de tratamiento que están al alcance de tu mano para que puedas abrirlas. Deja que un especialista te atienda. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308, 914-8308, Dermanorte. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Regresamos, estamos hablando de turismo de naturaleza, turismo ecológico, turismo rural, turismo extremo. Pero quiero recordarle que estamos en Ciudadanía Económica. Lucy, recuérdanos para que se comuniquen con nosotros, ¿cómo estamos? Claro que sí, llámenos a los teléfonos 918-2370-7172 o al 01800-506-5844 o puedes mandarnos un mensaje, un correo electrónico a ciudadanía.económica@gmail.com. Llámenle a Lucy, escríbale a Lucy, aquí está con el teléfono en la diestra y en la computadora en la siniestra. Sí, es. Entonces estamos viendo que se están conectando por internet, vamos a darle seguimiento, usted se conecta por internet, estamos al alcance de Skype para que nos mande cualquier mensaje en ciudadanía.económica. Y recuerde que durante este esfuerzo que hemos venido haciendo Fundación Ahora, junto con Oigo.com y Grupo Asir, para llevarle a usted este programa de Ciudadanía Económica, hay también otros que se han ido sumando. Ya hemos hablado de empresas muy comprometidas con la producción local, además de con la naturaleza, con el medio ambiente. Una de ellas, pasteurizadora Aguascalientes, fabricante de mitos bebidas con sabor a piña y lo que usted guste, además de leche San Marcos, aquí estoy con minitos en la mano. Está elaborado por pasteurizadora Aguascalientes, que se ha comprometido en apoyar este tipo de esfuerzos donde se privilegia el consumo de lo nuestro. Privilegiamos utilizar en todo lo que consumimos los productos locales. Y sobre todo hay que recordar que cada vez que nosotros consumimos, votamos por el tipo de vida que queremos llevar. Si queremos llevar una vida que poco a poco se esté yendo de nuestras manos, el que queremos votar porque el dinero que nosotros tanto trabajo nos costó reunir se vaya a otras personas, en este caso podemos saber cuando decidimos votar a través del consumo en el uso de servicios turísticos, podemos tener la opción de dárselo a compañías que van a estar fuera de nuestra localidad, o bien dárselo a personas y comunidades que dentro de nuestra comunidad permitan que el dinero vuelva a nosotros de alguna manera. Si nosotros gastamos aquí, el que gasta aquí deja dinero para que posteriormente, si nosotros vendemos aquí, podamos volver a recuperarlo. Es una forma de enriquecer las comunidades. Y turismo de naturaleza es una de las formas, y por eso estamos hablando de ello. Pili, tenías algunas ideas. Buenas tardes, Pili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar al respecto de lo que se decía en el corte anterior, en el espacio anterior. Más allá de hacer el turismo hacia otros hoteles, podemos pensar en que tenemos, ya que está instalada la capacidad para turismo local de aventura, pues es mucho más fácil tener la posibilidad de, en lugar de hacer una salida al año de vacaciones, pues salir cada 15 días, porque lo tenemos aquí cerca y hay opciones distintas. Entonces esto nos favorece para hacer pues varias veces al año turismo, descansos, ¿no? Irnos dosificando los periodos de descanso, de relajamiento aquí en el espacio. Sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Pues si no cada 15 días, a lo mejor sí cada mes. Pero bueno, no hay que pensar, tengo que hacer un viaje de 500 kilómetros o de 800 kilómetros. Vacaciones del año. Sí. Una vez al año te desconectas y el resto del año nadie es en la atención. Aquí se puede pensar en algún fin de semana, los fines de semana que fueran, pero podemos pensar en desplazamientos de no más de 50 kilómetros, ¿no? Entonces es mucho más accesible y más cotidiana la forma de relajarse y de acceder a conocer nuestro estado, todas las maravillas que tiene, todas las instalaciones además que tiene. Sí, bueno, nada más aquí un pequeño comentario. Estamos hablando de la red hidrocálida de turismo de naturaleza, estamos hablando de destinos como el Chilarillo, por ejemplo, y de otros que comentaremos ahorita, pero quiero comentar que varios, esto que lo apliquemos, porque nos están escuchando en todo el país, lo apliquemos a que las personas que viven, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en Puebla, en Hidalgo, existen operadores locales de turismo naturalizado, que lo apliquen también a ellos. Claro. Y que también que lo escuchen, no nada más que dicen, ah, esto lo hacen negocios. No, busquen en Alto Creas, hay mucho turismo de naturaleza, busquen esas opciones. Y también con respecto a lo que se decía antes, parece que no tenemos nada. O alguna vez platicando con Salvador Morelos, que tiene que ver con cuestiones ambientales, ahora está en México, pero le mandamos un saludo a Salvador. Él nos comentaba de alguna persona que tenía que ver con la empresa japonesa que está en México, que está aquí en Aguascalientes, y decía que venían los japoneses y se admiraban del espacio, venían y se paseaban por la Sierra Fría o por nuestras carreteras y decían, es que aquí sí hay espacio. Sí, ya, de pronto ya. Nosotros no nos damos cuenta de que lo tenemos, pero en lugares donde la gente vive sumamente apretada, sumamente cercanos unos a otros, pueblos y pueblos uno detrás de otro, y de pronto encontrar el espacio y poder disfrutar del ver el espacio, ver la tierra, ver el cielo, ver las aves, los animales en general, pues es una maravilla que de pronto no caemos en cuenta. Y otra cuestión que comentaba también Salvador Morelos, y lo comentábamos con el buen amigo Abraham de Alba, tenemos en Aguascalientes en nuestro escudo el cielo claro. Y bueno, el cielo claro es finalmente un activo, si lo podemos ver así, porque aquí podemos ver las estrellas y el cielo. Con poquito que nos alejemos de la ciudad, tenemos oscuridad suficiente como para poder observar el cielo y los diferentes fenómenos de la naturaleza. Incluso creo que hay una de las entidades o de las empresas que promocionan ustedes que hace este tipo de paseos para poder observar el cielo. Y hay lugares donde, ¿qué más quisieran que eso? Comentábamos que ha habido algunos intentos de personas norteamericanas que les interesa la astronomía para poder venir a observar el cielo aquí, que es un lugar privilegiado para el efecto. Hortensia, ¿por qué no nos platicas de este tipo? Vamos a hablar del Chiradillo y luego vamos a platicar de otros destinos. Pero primero vamos a ¿qué nos platicas? ¿Qué hacer en el Chiradillo? Bien. ¿Qué tan lejos está? ¿Cómo va uno? Etcétera. El Chiradillo está muy cerca realmente de aquí. Está aproximadamente 36 kilómetros. Aproximadamente 36 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. Ajá. Está rumbo al aeropuerto. Ajá. Pues rumbo al aeropuerto, de ahí toman la carretera 2 al tanque Los Jiménez, ¿sí? Luego las lumbreras, y enfrente de las lumbreras hay un camino de terracería que 7 kilómetros adelante lleva al Chiladillo. Muy bien, ¿y qué hay ahí? Ahí tenemos cabañas y campamento. Tiene todos los servicios de agua potable, sanitarios, cocinas, áreas de descanso, asadores tiene también, senderos interpretativos, hay varios senderos interpretativos por ahí que nos muestran todo lo que es la flora y la fauna de la zona del semidesierto, del centro del país, en el norte de Jalisco y sur de Aguascalientes. También por ahí tenemos un recorrido por la comunidad, es muy interesante la comunidad porque es un rancho que se construyó a fines del siglo XIX y todavía tiene sus características originales de construcción, tiene sus callejones, tiene sus bardas vivientes, que así le llaman porque están hechas de órganos y de sábila, las bardas en las casas. Las calles no están pavimentadas, están todavía empedradas, las que se empedraron o de tierra, las que así se dejaron, se hacen bordados, deshilados y tejidos las señoras de allí de la comunidad. La noche de descanso también, y tiene un cielo bien, bien, bien claro. Entonces por ahí hay una partecita que destinamos a observar el cielo porque está muy despejada. Entonces puede observar de una manera impresionante. ¿Hasta ahí no llega la luminosidad de la ciudad de Aguascalientes? No. ¿Hasta qué distancia? No. Está a 36 kilómetros. Ah, no, pues sí. No llega. Las noches son oscuras, sobre todo en octubre. En octubre y noviembre se pueden apreciar de una manera impresionante. De las más hermosas son las de octubre. Y los atardeceres son... Y bueno, para los que les gusta el turismo de susto, pues la luna nueva, cuando no hay nada de luz, ¿no? Otro tipo de aventuras. En esta temporada que está nublado, la luna sí se ve así como que medio rara. Ajá. Sí, se ve medio rara porque las nubes la ocultan, de repente se ve. ¿Y ahí en el Chiladillo hay lugar para hospedarse, para pasar la noche? Sí, tenemos, no recibimos mucha gente justamente por la ¿La capacidad? Por la privacidad, por la para mantener claro. el espacio. Entonces tenemos dos cabañas con capacidad para 12 personas cada una. Pero también tenemos un área de acampar que esa sí tiene, es para grupos mayores, son capacidad para 50 personas. O sea, una cabaña, ¿caben 12 personas en toda la cabaña o está dividida para 6 y 6? Porque me decías hace rato que era de 6. Tienen dos recámaras con dos camas matrimoniales cada una, pero tienen un espacio donde se pueden hospedar con sleeping bag. O sea, pueden caber hasta 12 en cada cabaña, pero dos cabañas nada más, entonces hay que reservar con tiempo. Sí, ¿y tiene instalación para cocinar? ¿Lleva uno su comida o cómo es? Tiene dos recámaras, como les dije, con dos camas matrimoniales cada una, su sala, su comedor, su cocina, con servicio para 8 personas, su área de fogata, su asador también, uh-huh. Entonces, y tenemos a las señoras de la comunidad que les pueden ofrecer alimentos. Ah, eso es una cosa importante. Es importante porque estábamos comentando, sí, es muy importante porque se queda la riqueza ahí mismo en el pueblo. Pero aquí, ¿qué quiere decir entonces? Si yo rento una cabaña, puedo ir como 4, 5, 6, hasta 12 personas por el mismo precio. Sí. ¿Sí? No es por persona, es por cabaña. Es por cabaña. Por cabaña por noche. Uh-huh. Bueno. Y estamos a sus órdenes cuando quieran. ¿En dónde? ¿Y cuándo? ¿Y a qué teléfono? ¿Cómo se puede uno comunicar? Se pueden comunicar a los teléfonos 914-5863, 970-3988, todos los días, ahí pueden reservar. Muy bien, y queda esto es, ¿hay tiempo suficiente como para, no están ahorita saturados o cómo está la ocupación? Normalmente reservamos con 15 días de anticipación. ¿En fines de semana? En fines de semana. Pero, ¿y entre semana cómo andan ahorita en este época de vacaciones? No, entre semana, en esta época de vacaciones, no anda muy saturado, no anda muy lleno. O sea, que no hay problema para entre semana. Entre semana, así como con 15 días, 3 semanas de antes. Vamos a seguirle dando aquí datos de lugares donde puede usted visitar en nuestro estado. Tenga, por favor, a la mano lápiz y papel, porque vamos a dar los teléfonos y las direcciones y datos interesantes que le pueden servir para salir de vacaciones con su familia. ¿Qué otro lugar nos pueden comentar? También esta cabaña Sierra Escondida. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Calvillo. Esto es la Sierra de Laurel. Nuestro lugar está en pleno bosque, en plena sierra. Estamos a 80 kilómetros de aquí de la ciudad aproximadamente. Sí hay un tramo de terracería. Hay que salir por la carretera 70 que va hacia Calvillo. De ahí tomamos otra carretera que va hacia el municipio de Jalpas, de Zacatecas. Nos encontramos con una gasolinera que está sobre esa carretera, la única que hay. Enfrente hay una carreterita secundaria, entramos a Jaltiche de arriba y a partir de ahí empieza la terracería, es el camino principal para subir a la sierra. Si no tiene ningún pierde, señalamientos, pues básicamente nosotros también allá manejamos cabañas, igual lo rentamos por cabaña por noche. Tenemos diferentes capacidades, hay dos para dos personas, para 4, 6, 8, 9 y 10 personas, próximamente 15, estamos en construcción la más grande. Total tenemos ahorita capacidad para 45 personas, próximamente lo vamos a aumentar a 60. Ya me imagino yo en un mes más ya está lista la cabaña para 15 personas también. ¿Esto es acerca de la comunidad? ¿O hay algún tipo de bardeado o seguridad o algo por el estilo? Pues nuestro rancho está totalmente cercado, pues obviamente en las cercas rústicas, pero sí hay seguridad, no puede entrar personas que no sean huéspedes, no está libre tránsito tampoco, o sea, si tú eres huésped puedes entrar, nadie más. ¿Y hay qué actividades tienes? Tenemos actividades, hay senderos, hay diferentes senderos donde te puedes ir a caminar, puedes hacer bicicleta de montaña, lanchas de remos, lanchas de pedales. Circuito aéreo sobre cuerdas, eso es muy interesante porque son diversos puentes que realizas arriba del agua, obviamente con tu sistema de seguridad, arnés, cascos, guantes. ¿Hay el instructor? Sí, ajá. sí, obviamente tienes que contratar al instructor para que te pueda llevar a hacer estas actividades. Rapel, escalada, hay un lugar donde se puede hacer pesca, tenemos cría de tilapia y lobina. La pesca que nosotros manejamos es ecológica, pesca y libera. alguien... Ah, debo preguntar que si alguien lo que estás cocinando... No, lo cocinamos, es decir... Sí, sí se puede, pero ahorita como tenemos, la cría todavía está muy pequeña, entonces lo estamos manejando de esta forma. Posteriormente sí, sí se va a permitir que el pescado que tú elijas, lo que hayas sacado, te lo puedas llevar. Y después nomás comes lo que pescas. Es turismo de sobrevivencia. Sí, también es un lugar muy interesante porque pues conoces otro tipo de vegetación que no ves aquí en la ciudad. Es un bosque de roble y de encima está hermoso. Pues ahorita en época de lluvias es una cosa impresionante que ves agua por todos lados, todo está verde. Y pues sí, para ir con nosotros se requiere reservación. Pueden llamar a los teléfonos 4499-751048 o 495-956-308. Tenemos también una página en internet que es www.sierraescondidaags.com. Y nuestro mail que es sierraescondida@hotmail.com. En cualquiera de estas opciones se pueden comunicar con nosotros, ya sea para reservación, información o lo que gusten, pues igual les podemos atender con todo gusto. Vamos a repetir eso ahorita que volvemos al corte, pues es importante que tomen nota. Vamos a un corte y regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Señora, ¿va a llenar su melate con revancha? ¿A poco aquí en la caja de Soriana puedo comprar el melate? ¡Claro, señora! Cuando esté pasando su cuenta, pida su melate y revancha. ¡Y llévese los 67 millones de pesos! Podré comprar una mansión, un auto deportivo. Ahora ya puedes comprar tu melate con revancha en las cajas registradoras de Soriana y llevarte los 67 millones de pesos. Con pronósticos, juégatela con México. Señor, ¿le empaco su melate? En esta 60 legislatura de la Cámara de Diputados, hemos aprobado reformas a la ley y otorgado presupuestos históricos que darán paso a programas, fondos y financiamientos en materia social que en breve darán resultados tangibles. Todo esto porque sabemos que los acuerdos dan movimiento al país. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Hola, soy la abuela de Hanoi. Les voy a contar por qué cambié aceite Hanoi. Me di cuenta que mis recetas quedaban más ricas, pues no mezclan los sabores ni olores de los alimentos. Mis amigas ya usan Hanoi con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Hanoi puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Cuando creas que todo terminó, todo es posible. Alcanzando tus propósitos. Con Tino Gutiérrez. Todos los domingos a las 9 de la noche. Todo es posible. Por 1050 Noticias. Información que sirve. El guerrero tomó la espada y venció al monstruo que se robó a su novia. ¿En qué canal viste eso? Lo leí en la biblioteca municipal. Hay muchas historias padrísimas. ¿Quieren ir? Ven a disfrutar estas vacaciones en tu biblioteca pública municipal más cercana. Tenemos muchas actividades para que la pases increíble. Ayuntamiento de Aguascalientes. 1, 2, 3, 4. Tienes solo 4 días para aprovechar 3 mensualidades sin intereses con tu crédito SEARP en línea blanca, muebles, electrónica, deportes y blancos. O atrapa los descuentos de hasta el 50% con cualquier forma de pago. Vigencia del 11 al 14 de julio. SEARP me entiende. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas de crédito bancarias participantes. Diga, no grites. ¿Ya supiste? Ya llegó y está mejor que antes. Bueno, ¿estás ahí? Si te esperas, es posible que ya no te toque. La gran barata de colores de Plaza Universidad regresa del 18 de julio al 4 de agosto. Según el color, es el descuento. Además, viajes de regalo. Plaza Universidad. Aplican restricciones. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos aquí de regreso platicando sobre turismo y naturaleza. Estoy dando una revisada a este documento de la Red Hidrocálida de Turismo y Naturaleza, RINA, y es muy interesante porque tenemos varias opciones. Aquí estamos hablando de dos, hay muchas más: Cenit Expediciones, Cabañas Sierra Escondida, hay otras cabañas Nido del Águila, Desarrollo Ecoturístico y Extracienda La Labor, el Complejo Ecológico del Chilarillo que estamos comentando, DIMAC, Asesoría y Proyectos Ecoturísticos, Vive Ecoturismo, Expedición Azteca, México Aventura. Mire, y son varios, aquí vienen algunas fotografías de los lugares. ¿Cómo es la orografía del estado de Aguascalientes? Seguramente varios de ellos son con una... en un ambiente de semidesierto. Bueno, tenemos aquí este documento que nos hicieron favor de enviarnos. Si usted está interesado en este turismo de naturaleza, envíenos un correo a ciudadanía.economica@gmail.com y podemos enviarle este mismo documento para que tenga usted todas las opciones que hay de turismo de naturaleza y pueda ver las opciones, los precios, fotografías, direcciones, teléfonos. Viene todo esto, por favor. Sí, lo podemos enviar por correo electrónico sin ningún problema. Tiene todos los precios, algunas actividades, talleres de inglés, talleres de manualidades, rappel, ciclismo montaña, fogatas, historias de la región, interesante. Y también es importante hablar aquí en Chiradillo la posibilidad de que las empresas puedan hacer reuniones de trabajo. Reuniones de trabajo, fíjate que no está tan lejos. ¿Cuántas veces se urge sacar de la oficina a 5 o 10 personas? Vamos a una cabaña a lo mejor a hacer una junta, un reencuentro, un aumentar la productividad de la empresa, del grupo, de lo que sea. Y pues juntarse ahí en el Chiladillo, ¿no? Sí, efectivamente se juntan ahí, se hacen la reunión. Tenemos un salón de usos múltiples que les podemos ofrecer, pero de igual manera se pueden hacer al aire libre. O sea, no por ser una reunión de trabajo implica que sea en el interior de un espacio con su mesa, su silla y su escritorio, ¿no? Puede ser al aire libre y vaya que las que se han hecho han tenido bastantes buenos resultados, e inclusive hasta, pues no sé, han limado asperezas. Es un ambiente diferente. Se liman las perezas, ven por ahí algunos detalles de trabajo. Se han puesto bastante interesantes las reuniones que se hacen ahí, sobre todo las del aire libre. Sí, ya a media hora, 45 minutos del centro de la capital de Aguascalientes, pues está todo dar, o sea, poder ir y volver el mismo día, aunque pues para quien quiera se puede quedar en las cabañas, ¿verdad? Por ahí me imagino que es fácil hacer una actividad que todavía no hemos mencionado, pero que a mí me gusta mucho y se me hace muy interesante, con la intención de revalorar lo que tenemos en nuestra zona, en el semidesierto, la fotografía, ¿no? Es factible ir con la cámara de video y fotografiar muchas especies, muchos paisajes que aún no conocemos, que están como que un poco olvidados, porque a veces pensamos en un bosque y pensamos en un bosque, el de las secuoyas, de los árboles gigantescos, de esos paisajes de Canadá, y no, aquí tenemos otro tipo de bosques, los que son propios del lugar, el bosque de espino que comentabas, Hortensia. Sí, es un bosque espinoso que pues es de los pocos, si no es el único que queda en toda la región. Lo tenemos por allá, el mezquite es una especie en peligro de extinción y estamos tratando de cuidarla, conservarla y reproducirla si es posible. De igual manera el huizache, la sábila, los órganos también que ya casi no se ven. Entonces son especies que tardan muchísimo tiempo en crecer, 70, 80 años a lo mejor. O sea, lo que estamos haciendo ahorita pues ya nosotros no lo vamos a ver, a lo mejor lo van a ver nuestros nietos. Claro. ¿El bosque de espinos contiene también cactáceas? Sí. ¿Qué tipo de cactáceas hay por allá? Cardenche, nopal de diferentes variedades, tanto el de la tuna como el que nos da para comer los nopalitos. El opuntia que tiene las espinas chiquitititas. Sí, esas que dicen. El nopal opuntia, ese que... Que no espina ni que no los espina. Ves, sí, espina. Sí, se ves. Parece al pelito de la hoja del maíz, que es... El pica pica famoso, ¿no? Sí, es similar. La sábila que tiene muchísimas propiedades medicinales. Sí, es una zona donde es muy favorable para que se reproduzca la sábila y algunas otras especies. Y Aris de Cerro nos ha platicado mucho de la Sierra Escondida, que es otra orografía, es otro clima, es otro ambiente. Sí, es totalmente diferente. Nosotros estamos, pues ahora sí que mucho más arriba, el bosque es impresionante, es un bosque de roble, de encino. Tenemos también por allá algunas especies en peligro de extinción, como es el laurel. Nosotros también de igual manera lo estamos cuidando, preservando y tratando de reproducir esta especie. Hay gente que llega y nos pregunta que quieren conocer lo que es el arbusto de laurel, pero pues nosotros obviamente por seguridad no lo podemos mostrar, porque se presta que se van llevando en hojitas, dos hojitas, y luego ya se va quedando sin nada. Sí, hojitas. Sí, igual la víbora de cascabel cola negra también está en peligro de extinción, también tenemos esa especie en nuestro lugar. Hay otras especies más nobles, mucho más atractivas, como el venado cola blanca, que la víbora no es muy atractiva, ¿verdad? Pero el venado en bastante medida. Perdón, pero yo una vez escuché que la víbora de cascabel el polvo de víbora de cascabel, claro que hay que matarla, que servía para el acné. Sí, entonces, bueno, de pronto hay cosas que uno no conoce, quién sabe, ¿no? De pronto también es bueno tener controladas las especies, y sí, son especies que te ayudan en cuestiones de salud, pero en exceso, pues obviamente ya nos dimos cuenta que es lo que está pasando, que estamos acabando con todas nuestras especies, y esto pues no es nada más esa, sino que es una cadena que se va llevando, por ejemplo, la víbora, se va llevando otro tipo de especies de la cual la víbora se alimenta, o a la cual proliferan algunas otras que pueden llegar a ser plaga. Claro. Entonces, esto sí es muy importante que la gente lo sepa, van con nosotros, conocen las especies, y pues se dan cuenta de qué es lo que estamos nosotros tratando de cuidar y tratando de enseñarles. A la vez, les estamos ayudando a que se relajen, que conozcan un clima diferente, muy cerca de sus casas. Igual las personas que nos están escuchando de otros lugares de la región, pues adelante nos pueden venir a visitar. Aguascalientes es un destino muy bonito, y no nada más tenemos la Feria de San Marcos, también tenemos muchos lugares muy bonitos. Claro. Eso es importante. Claro. Me gustaría platicar un poco sobre Zenith Expediciones. Esto tiene aquí unas fotografías de muro de escalada, y aquí comenta que hay cursos de verano para los niños, y que hay cursos de expediciones de escalada, montañismo y espeleología, o sea, la incursión en cuevas. Uh-huh. ¿Nos podrían platicar un poco de esto? Así es, esta empresa también está dedicada a lo que es el turismo de aventura, básicamente. Pues con ellos te puedes enseñar a hacer escalada, rapel, igual la espeleología, que es algo muy interesante. Todos están totalmente capacitados, te pueden llevar a muchos sitios de aquí del estado, que incluso a veces ni nosotros, que somos compañeros de ellos, no hemos conocido, y que están muy, muy interesantes. ¿Hay alguna cueva que se pueda visitar, que conozcan? Pues nosotros ahora sí que no tenemos la experiencia, en este caso serían las personas de CENIT. No sé si podemos dar sus teléfonos para que se puedan comunicar con ellos. Sería con el ingeniero Pedro Ramírez de Vargas. Su número de celular es 4499-1137-85, o con la licenciada Miriam Macías. Su teléfono 4491-82-1696, o bien al correo electrónico, que es cmiriam3@hotmail.com. Independientemente de esto, está abierto el teléfono para que usted nos llame, y aquí Lucy, con mucho placer seguramente, les va a dar estos números, les va a dar estos números, independientemente también de que podemos mandar esta información de todos estos documentos por correo electrónico, a petición de que nos escriba a través de ciudadanía.economica@gmail.com. Vamos a un corte y regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Hola, soy la abuela de Hanoi. Les voy a contar por qué cambié a aceite Hanoi. Hanoi es la opción más saludable, pues tiene vitamina E y omega 3, 6 y 9. Mis amigas ya usan Hanoi con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Hanoi puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. A 10:50 noticias, información que sirve. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invirtió 37 millones de pesos en obras de restauración del alcantarillado. ¡Genial! Con esto vamos a evitar que la ciudad se siga inundando en épocas de lluvia. Pero ya deja de tirar basura en los caimanes. Si no, es un cuento de nunca acabar. Este alcalde seguro que cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. El Banco de México y la banca crean Spey para ti. Spey es el sistema de pagos electrónicos interbancarios que te ayuda a transferir dinero entre cuentas de cualquier banco. Spey es cómodo. Depositas desde tu casa o oficina y tus pagos llegan en minutos. Spey es más seguro que los cheques o llevar dinero en efectivo. Spey, pagos más rápidos y seguros. Para más información consulta www.banxico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Compartimos tu anhelo de alcanzar las estrellas, de ser grande, de escribir tu propia historia. sueño y lo hacemos realidad. En educación lo hacemos por ti. Gobierno del Estado. Porque nos importas tú. En el verano Soriana, mejoramos el 3x2. Champú o acondicionadores Capriz de 85 mililitros te regalan 95 puntos. Compra dos y con 190 puntos, llévate gratis el tercero. O elige entre 53 productos más. Hasta julio 17 en todas las tiendas Soriana. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Bueno, pues estamos aquí de regreso con este programa Ciudadanía.económica y tenemos llamadas del público. ¿Tenemos una llamada aquí al aire? Sí, tenemos a don Pedro Estrada. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Retomando lo que dijo la señora Pilar, sí es una buena idea que, sobre todo las personas adultas, nos llevemos algún video, una cámara de video o una de fotografía. Por esta razón, claro que los muchachos, pues, son más avistados, tienen más fuerza y pueden ir a los lugares más difíciles de acceso. En cambio, uno de adulto, para no aburrirse, le puede servir bien una cámara de video de fotografía. Claro. Entonces, captar, plantas así curiosas que no ha visto uno comúnmente, o bien algunos pasos de animales o pajaritos que uno no ve de repente y en un momento u otro se pueden presentar. Son unas cosas vistosas que, digamos, pueden, como lo dicen, matar dos pájaros con una sola pedrada, ¿verdad? Pues sí, pero precisamente no matarlos, mejor tomarnos una foto, don Pedro. Sí, yo me refiero a... Sí, claro. Y llaman nomás a la expresión, ¿no? Sí, obvio. Aclarando. Aquí bueno, nada más bromeando con usted. Muchísimas gracias por su comentario. Gracias. Sí, bueno, esta cuestión, como decíamos, de la fotografía es muy relajante, es entretenida, es sirve para conocer y valorar nuestro hábitat que tenemos aquí en el estado. Y bueno, es una opción más. Ojalá que las personas que nos escuchan se vayan animando. Y tenemos aquí otra de las empresas que están en esta red de localidad. Por favor, Hatsiri y Hortensia, coméntenos de esta aventura Terimac, se llama, ¿verdad? Sí, en DIMAC también hacen recorridos por varias comunidades de aquí del estado de Aguascalientes, como es Boca de Túnel, Negritas, Bajío de los Campos, La Congoja, El Ocote. Pues hay diversas comunidades que ellos los pueden llevar a hacer el recorrido para que realicen lo que es el turismo rural, convivan con la gente de la comunidad, conozcan nuestras tradiciones, nuestra cultura, y pues ahora sí que dejen todo su dinero ahí con ellos para que no se lo lleven los gringos. No, es muy importante esto, que sí es preferible que dejemos el dinero en nuestra propia comunidad. Finalmente, cualquier actividad que tengamos nosotros, tengamos una tienda de abarrotes, tengamos un salón de belleza, una carpintería, es más importante que la gente de aquí tenga dinero, sino con qué nos compra. Esos son los principios de la ciudadanía económica, el consumo responsable. Aquí en esta empresa Aventura Terimac comentan algo que a veces o no sabemos o se nos olvida. Tenemos pinturas rupestres en el estado de Aguascalientes, en la comunidad de Locote. Bueno, sí es que han dejado muchos. Aquí yo es lo que quería preguntar precisamente. Me han platicado que han depredado por falta de cuidado ahí el Locote. Ah, sí. ¿Hay de eso? ¿Qué se hace para evitar que se lleven recuerdos de las piedritas pintadas? ¿Hay algo que se pueda hacer? Hemos visto con DIMAC que sí, efectivamente, cuando se hace un turismo guiado, es mucho mejor que cuando se deja abierto, que la gente llega sin control, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, en el Locote se ha hecho, hay mucho deterioro ya de toda esa riqueza que existía en el lugar. Todavía hay una parte que ya está cerrada al público. Lo que tenemos que hacer nosotros en este sentido y es tener responsabilidad. Uh-huh. O sea, nuestra labor no es tanto enseñar y mostrar y llevar mucha gente para que deje mucho dinero. Uh-huh. O sea, nuestra función básica es dar a conocer lo que tenemos. Claro. Entonces, nosotros tenemos que actuar de manera responsable y no dejar abiertos los espacios para que la gente vaya de manera libre. Tenemos que hacer un turismo responsable también. Claro, eso es muy importante. Eso es básico. Entonces, tenemos que introducir a la persona desde el momento en que llega al espacio. Tenemos que introducirla en el sentido de que tiene que tener responsabilidad, tiene que actuar responsablemente, tiene que tener un cuidado con el lugar, porque pues ni es de él ni es de nosotros. Es de todos, sí. Porque es una riqueza que es para que todos vayamos a apreciarla, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, si nosotros también como ofertadores de estos servicios, tenemos que portarnos de manera responsable y no llevar gente, ahora sí como dicen, sin ton ni son. Tiene que ser responsable, claro. Llevar grupos pequeños que se puedan controlar, tener guías responsables que puedan también controlar a la gente y capacitados, capacitados sobre todo eso, muy muy bien capacitados. Una cosa muy importante que hemos visto es que cuando nuestros guías o los guías que nos hacen el favor de dar el servicio o los recorridos y atender a la gente son locales, se portan de manera más responsable. ¿Por qué? Porque es su riqueza, porque es su cultura, es lo que ellos tienen, entonces protegen más de la gente este tipo de cosas. Claro. Bueno, eso son cosas que hay que tener en cuenta, y sobre todo el propósito, lo repito, más vale que quede muy claro y machacazo eso, el consumir nuestros servicios ofrecidos localmente es fundamental para recuperar no nada más el amor a lo propio, sino también recuperar la identidad y el equilibrio económico de todas nuestras familias, de todos los que nos rodean. Es sumamente importante reconocer que existe mucho valor en lo que tenemos cerca y lo podemos intercambiar. O sea, finalmente, comentando aquí, decíamos que había turismo de naturaleza en otros estados de la República. Pues qué mejor que los que vengan a otros estados nos inviten a conocer aquellos lugares que se tienen allá. En Morelos, la red morelense tiene muchas ofertas, y que nos está escuchando, que sepa que aquí está la red Hidrocálida, y a ver cuándo podemos hacer, a lo mejor ustedes pueden entrar en contacto y hacer planes de decir, bueno, pues algún plan de turismo, que de intercambio, para que la gente de allá venga a los de acá, al turismo de acá, la gente de aquí vaya a los de allá. Buscamos que sean ustedes como operadores turísticos de naturaleza, puedan ponerse en contacto, y por eso invitamos a la red Aztlán, a la red Anáhuac, a Planeta 2013, a la red morelense, de que esperamos que nos estén escuchando, se pongan en contacto con la red Hidrocálida de Turismo de Naturaleza, para que podamos intercambiar toda esta riqueza en todo el país. Pues esperemos que sí. Sí. Que se pongan en contacto con nosotros. Bueno, pues ya estamos dando este aviso. Muchas gracias por su presencia. Yo quisiera el último mensaje. A quien interese la guía completa de la red Hidrocálida de Turismo de Naturaleza, por favor, envíenos un correo solicitándola. Escríbanos, por favor, a ciudadanía.economica@gmail.com. Y les mandamos esta guía por correo electrónico. Muchísimas gracias por su presencia, Arite y Hortensia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y pues muchas gracias por el favor y su atención. Agradecemos mucho a Lucy, que estuvo al tanto del control telefónico, internet y hasta los controles de radio, totalmente, ¿verdad? Aprendiendo esto. Lucy, muchas gracias. Muy buenas tardes, que tengan buen día. Y Piri, muy buenas tardes. Buen provecho a todos, hasta mañana. Y también le deseando lo mejor y esperando que se quede en esta frecuencia a escuchar en este momento a Federico Díaz de León con Panorama Informativo Aguascalientes por 1050 Noticias e Información que Sirve. También le invitamos a que se quede en la frecuencia de oigo.com y escuche la repetición de este programa esta noche, hoy a partir de las 6 de la tarde, se repetirá por oigo.com.mx, por si quieren escuchar esta entrevista nuevamente. Se despide José Luis Gutiérrez Lozano, deseándole lo mejor. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ven a Soriana y vive una aventura fuera de este mundo. En la compra de 100 pesos en productos Wall-E o Disney Pixar, llévate un boleto para ver Wall-E en MM Cinemas. Promoción válida hasta agotar existencias en tiendas participantes. Máximo 2 boletos por ticket de compra. ¿Sabías que Pemex es dueño de la refinería Deer Park en Texas? ¿Sabías que en 3 años ha generado utilidades por $1,500 millones de dólares? Pagan otros $600 millones de impuestos y da 6,000 empleos al año. Y todo esto en Estados Unidos. ¿No es mejor que estos empleos y dinero se queden en México? Con la reforma de Pemex, se puede. Apoyemos al presidente. Partido Acción Nacional. Las operaciones de erradicación e intercepción que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la lucha permanente contra el narcotráfico han permitido la disminución del consumo de estupefacientes. Durante la presente administración se han destruido más de 50.000 hectáreas de enervantes, asegurado más de 2.700 toneladas de narcóticos y puesto a disposición a 6.036 presuntos narcotraficantes. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Vivir mejor. Gobierno Federal. Porque un buen despertar es mejor con un nuevo día y un nuevo amanecer. Escuchando los mejores consejos en salud, consejería y testimoniales. Todos los sábados, en punto de las 6 de la mañana. Un nuevo amanecer con Cristo. Para combatir al crimen organizado, más tecnología, más inteligencia, mejor capacitación. El gobierno federal puso en marcha el Centro de Mando de la Policía Federal en la Ciudad de México. Un centro estratégico que da a la Policía Federal ventaja operativa y de reacción. Hoy la Policía Federal se fortalece para que la droga no llegue a tus hijos. Vivir mejor. Gobierno Federal. Recuerda a Centro Max, que en su gran venta de aniversario tiene para ti su tómbola con regalos y hasta 6 meses sin intereses con tarjetas Banamex. Consulta las bases en los módulos de Banamex en Centro Max. Recuerda, del 12 al 16 de julio, gran venta de aniversario en Centro Max, el centro de León. Ya no sufras más con problemas del riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. XEDC AM 1050, noticias. Información que sirve. Transmite con 1000 watts de potencia para llegar hasta donde tú estás. Desde calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. ¿Quieren ganar a su modelo de no lo debemos dejar? Pueblo entrañable. ¿Y el dinero qué hago? ¿A dónde lo deposito? Cállate, hija de... Está bien, me callo, pero dime dónde te deposito. Pero bueno, we'll be right back.